ahora es el más viejo. Bueno, estamos entrando a Palermo y visitando el stand de los Lanares. Estamos charlando con Santiago Severio, cabaña La Reforma de Ayacucho, tradicional cabaña de Lanares Lincoln, y hoy con una buena presencia de Lanares Lincoln. ¿Cómo estás, Santiago? Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. Bueno, muy contento de volver a Palermo, de estar con el Lincoln presente, como siempre, y bueno, de seguir luchando con esta actividad que me parece muy importante. Bien. Santiago, me parece, por lo que veo, o es a mí un parecer, que medio como se está volviendo el Lincoln al Lincoln viejo, medio llovida, esa lana media llovida. Sí, se está volviendo a Lincoln cara pelada, manos peladas, al que llegó acá a la Argentina. Ajá. Creemos que es un Lincoln más rústico, de menos trabajo y bueno, de que podemos tener mayor producción, ¿no es cierto? Claro, claro. Así que seguimos insistiendo en dar tamaño, de buscar más carne, más cordero y mantener los kilos de lana que verdaderamente es así. Claro. Lo más difícil es tener más corderos, ¿no? Sí, aparentaba eso en un principio, pero hoy hemos llegado a tener muy buena señalada en situaciones adversas, inclusive de faltas de campo, de ir amontonando la oveja, por lo cual, por la vaca, por la agricultura, por lo que sea, y hemos tenido unos buenos porcentajes de señalada que hacen a una producción muy importante, porque las ovejas están destinadas a los bajos y nos siguen dando nuestras satisfacciones. Es como el vacuno, ha quedado relegado no a los mejores campos, sino a los peores, para aprovechar la soja y algún otro cereal, ¿no? Tal cual como lo mencionás vos, pero dándose la circunstancia de que la oveja en la adversidad está más preparada que la vaca, claro, aún. Entonces, claro. Tanto sequía como por ahí malas tierras, la oveja sobrevive mejor que la vaca. Claro. ¿Cómo está el precio de la lana gruesa hoy por hoy? Mira, hoy te puedo hablar de un valor de alrededor de los $3 el kilo de lana, tanto las gruesas como las medianas, así que estamos contentos porque el Lincoln, una de sus grandes cualidades es dar muchos kilos de lana, claro, o sea, sí, que los valores nos sirven. Una lana pesada, sí. Muy, muy pesada y que continuamente están produciendo. Fuera del micrófono me dijiste que hay participación de otras cabañas, ¿sabes de dónde son? Sí, este año hay cuatro cabañas, hay dos cabañas de Balcarce, una cabaña de Mercedes, y bueno, nosotros que estamos acá, cuidándolas a todas, porque la estadía se hace muy larga, entonces nos vamos sumando y le vamos poniendo el pecho a las balas. Claro. El Lincoln sigue estando, el Lincoln va en progreso, el que lo tiene lo conserva, y estamos muy contentos por eso. Allá en la barría medio como se han quedado un poco, ¿no? Ya vamos a volver a los pavos de la barría y vamos a seguir defendiendo esto que ustedes le ponen mucho cariño. Le ponemos mucho cariño y tenemos, creo que, mucha historia en esto y estamos convencidos de que seguir produciendo Lanares Lincoln es un tanto rentable. Santiago, ¿cuándo es la jura? La jura es el viernes próximo, el que viene, sí. Y bueno, vamos a ver las cucardas, a ver para qué lado caen. No. Bueno, ustedes tienen una gran trayectoria con el Lincoln, así que descontamos de que, y aparte, viendo los ejemplares que han traído, son enormes. Sí, son enormes. Siempre al salir del campo dijimos, bueno, que le toque a quien le toque, pero día a día, acercándose a la jura, nuestro corazón empieza a latir cada vez más fuerte. Seguro. Y la cucarda nos hace muy bien. Nos hace muy bien siempre. Bien, Santiago, te agradezco mucho y te deseamos suerte para la jura y vamos a andar cerquita de ustedes para ver cómo les va. Bueno, gracias a vos y a todo tu equipo por estar siempre apoyándonos y muchos saludos a la barría y desde acá les mando un saludo grande porque hemos tenido grandes satisfacciones y en cualquier momento volveremos. Un saludo para todos. Volveremos y seremos millones. Así es, así es. Gracias, muchas gracias. Gracias, Santiago.